10 de la mañana, 31 minutos. Como te contamos ayer, este fin de semana se viene el otro punillazo. El punillazo contra el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Y hoy toca, recordá que ayer se abría todas las jornadas en Córdoba capital y después se venían expandiendo para este lado, para Punilla. Hoy tenemos una invitación muy especial a la comunidad en general. Viernes 26 de abril a las 3 de la tarde en el IPEM 388, cito, en Ceferino Namuncurá sin número, en la comuna de San Roque, te están esperando para esta jornada sobre la prevención en abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos la suerte de estar en contacto con Lucrecia Rossi, que es la coordinadora del área social de la comuna de San Roque, está diplomada en violencia de género y es preventora y orientadora contra los delitos de integridad sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Estás por ahí, Lucrecia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Te agradecemos mucho estos minutitos para conversar con nosotros y para que nada, para que los vecinos del Valle de Punilla se puedan anoticiar un poco de qué va la jornada, a ver si se pueden enganchar o por lo menos que queden enterados de qué nivel de profundidad estamos hablando cuando hablamos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que lo vamos escuchando cada vez más repetidamente en el Valle. Sí, realmente los casos en Punilla son muchos, muchos casos que también quedan ocultos, quedan en el secreto de familia. A veces, bueno, se puede trabajar con los niños desde la ESI, también es una parte muy importante en las escuelas. Uh-huh. Que a través de esta ley los niños pueden empezar a hablar, pueden empezar a desnaturalizar situaciones que se dan en lo privado de la casa, de la unidad doméstica. En San Roque en particular trabajamos mucho por los derechos de los niños. El año pasado se llevó a cabo una jornada donde estuvieron disertando profesionales del ASI, de SENAF, del EPAE, del equipo técnico de aquí de San Roque, y bueno, este año nos sumamos con este punillazo porque creemos que es importante poder cuidar las infancias, que en el futuro no serán adultos a reparar. Por supuesto. Contanos cómo está planeada la jornada en cuanto al trabajo o a la disertación, cómo está pensada la dinámica del encuentro. Mira, justamente hoy a las 13 horas el equipo técnico de San Roque tiene reunión con los directivos de la escuela y la CENAF, que esto lo hacemos mensualmente. Uh-huh. Porque trabajamos en red y trabajamos por esto, por los derechos de los niños. Justo coincidió el día. Y después a las 15 horas ya arrancamos con esa jornada, que la vez anterior fue para directivos de escuela, para docentes, para personal afín. Esta vez decidimos que sea hacia la comunidad en general, porque es importante que todos como comunidad podamos visibilizar ciertas situaciones y poder estar alerta para cuidar nuestros niños, ¿no? No solamente desde el ámbito profesional, de la salud, etcétera, sino también como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, estar atentos a nuestros niños. Me imagino que hay algunos casos que son, a ver, más detectables rápidamente. También me imagino que hay otros casos donde, como decías, el silencio impera y se deja correr el tiempo sin conversar. ¿Qué nos podrías contar, sin entrar en detalles, de cosas que se nos pasan como padres, como familiares, en una comunidad en las cuales uno tendría que estar más atento, no sé si a las reacciones de los niños, a sus actitudes, a esta cuestión de cómo anda su ánimo? ¿Cómo logran ustedes detectar, más allá de las herramientas profesionales, cómo uno puede estar más despabilado ante estas situaciones, que ahora tenemos más herramientas para tener en la mochila? Sí, yo creo que siempre hablando con los niños, ¿no? Prestándoles que el cuerpo es algo privado de ellos, que nadie debe tocarlos, que ante la mínima situación ellos deben acudir a un referente adulto y contarles qué está pasando, que no tienen que guardar secretos. Muchas veces, bueno, los abusos también no solamente son por personas extrañas, sino que son por vínculos familiares directos. Entonces es más difícil aún. Después, bueno, hay otras cuestiones que entran de por medio, cuando es en un seno familiar, como violencia de género, y etcétera, y por ahí se hace mucho más difícil poder hablar porque a veces a los niños los amenazan. Pero bueno, uno como adulto tiene que estar atento a ciertos indicadores que van apareciendo en ellos: el trastorno en el sueño, dejan de controlar esfínteres, trastornos en la conducta, etcétera. Bien, y es tan importante, digamos, de los familiares como ultra importante también de las instituciones, me imagino, en la escuela, también, digamos, institucionalmente por parte de los municipios y las comunas. ¿Cómo se está dando con el correr del tiempo y de que nos vamos acostumbrando a conversar de esto, a estar como sociedad más atentos? ¿Cómo se van fortaleciendo esas redes y que dentro de las instituciones, tan antiguas como la escuela o lo institucional municipal, se pueda ir dando pasos en avanzada de esto? Me imagino que las jornadas de hoy es un paso, pero ¿cómo va el día a día, la cotidiana de trabajar de esto con gente que no está acostumbrada a esto? Y en las escuelas es el principal ámbito donde se pueden detectar estas situaciones, porque los niños pasan muchas horas en las escuelas. Hoy en día las escuelas tienen un protocolo de actuación que ante la presunta vulneración de un derecho ellos tienen que dar a conocer. Entonces automáticamente interviene SENAF y EPAE. Entonces se puede articular más rápidamente y trabajar en red de este modo, que antes, bueno, esto no se daba en el contexto educativo. Claro. En el caso de los municipios, dijiste que también trabajás en la comuna de San Roque. Me imagino que no hay ningún tipo de filtro y a vos te llega todo, sobre todo la gente que se va animando a hablar o las familias que necesitan asistencia. Después, ¿cómo es el otro paso cuando vos tal vez necesitás o fondos o recursos o lo que sea para poder continuar con el trabajo? Ahí se traba un poco la cosa, uno puede acudir al municipio, a provincia, a nación. ¿Cómo sigue el trabajo para que vos puedas acompañar a esa familia? Y desde el municipio está el equipo del centro de salud, donde contamos con nuestra psicóloga, que obviamente está financiado por la comuna de San Roque, o sea, no es de carácter provincial, tampoco nacional, y que se sigue trabajando en esto, ¿no? Están las médicas comunitarias también, donde ante alguna detección lo pueden expresar y seguir el caso de cerca, pero siempre en red y bajo el financiamiento de lo que es la comuna de San Roque. ¿Pero se puede acudir a algún programa provincial o nacional en caso de que se necesite alguna cosa más, alguna herramienta, algún recurso? Y se acude con SENAF, donde ellos tienen el personal de la AFI, el equipo de la AFI, que también trabajan en conjunto. Bien. Que depende de la provincia, obviamente. Contame un poco acerca de quiénes van a estar hoy en las jornadas más allá de ustedes, y contame un poco de cómo se viene este punillazo con la actividad ayer en Córdoba, con lo que sigue. No sé si tuviste oportunidad de ir a Córdoba. No, justo ayer no tuve la oportunidad de ir a Córdoba. Bueno, hoy va a estar la asociación que viene de Buenos Aires, de adultos que son sobrevivientes de abuso sexual infantil. Nos van a estar apoyando en el evento el CEAS, la asociación Con Voz, Una Vida Sin Violencia, el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar de La Falda, la asociación Asino de Capillo del Monte, y obviamente apoya el equipo técnico de aquí de San Roque, y también van a estar acompañando personal del EPAE y de SENAF. Recordamos que hoy hay doble actividad, entonces está esto en San Roque y después, más tarde, a las 8 de la noche en San Luis 337, frente a la cancha de fútbol del Parque Hotel. En la ciudad de La Falda. En La Falda está el encuentro de adultos sobrevivientes de delitos contra la integridad sexual en la infancia. Contame un poco sobre esta otra capa, ¿no? Del que dio la vuelta al asunto, de que pudo ser contenido y que está listo para brindar su testimonio. Me imagino que es muy rico para poder ir, absorbiendo información, para poder compartir esos testimonios. Pero ¿cómo se sigue trabajando en alguien que ya fue abusado y que, bueno, y que está dispuesto a continuar con difusión o con apoyo? Y eso, bueno, una persona que ha sufrido abuso, una vez que ya puede trabajarlo en terapia y poder resolver la situación, yo creo que nunca deja de ser enriquecedora la experiencia de cómo atravesó esa situación, de cómo pudo fortalecerse, de cómo pudo salir de la misma. que termina siendo un puntapié para otras personas que han sufrido abuso y que muchas veces lo tienen reprimido y no pueden dialogarlo. En este grupo, como se va a dar hoy en la ciudad de La Falda, son esos espacios de escucha y de poder construir con el otro esa sensación interna que uno necesita de la emoción, ¿no? Bien. Bueno, te agradezco mucho, Lucrecia. Repetimos un poco los datos de todo lo que es este punillazo. Recordamos que hoy hay doble actividad, tanto en San Roque como en La Falda, pero también continúa. Mañana, sábado 27 de abril por la mañana, la semaforeada de Casa Grande y un poco más tarde la de Huerta Grande. Y también el sábado 27 de abril, mañana a las 17 horas, en la escuela Juan Manuel Fernández, calle 51, en Capilla del Monte, es el encuentro. ¿Ese es el más o menos el que cierra todo o hay algo más pensado para el domingo? No, es el que cierra. Bien, muy bien, ahí estarán todos, me imagino. Sí, sí, por supuesto, acompañando y apoyando esto que es tan importante hoy en la actualidad. Lucrecia, muchísimas gracias por estos minutitos y no, que salgan muy bien. No, gracias a ustedes por el espacio y la difusión. Bien, muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría después poder hacer algún tipo de balance de esto, así que te llamaremos en las próximas jornadas, en los próximos días, para ver qué nueva información hay en el Valle y sobre todo esto, poder seguirle un poco la pista, no solo a los datos, digamos, más bien nacionales o provinciales, sino poder seguir como detectando un poco dónde está la vara de acá, de nuestro propio Valle de Punilla. Totalmente, sí, y poder trabajar para erradicar estas situaciones, visibilizarlas y prevenir sobre todo. Muchísimas gracias, Lucrecia. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Es Lucrecia Rossi, coordinadora del área social de la comuna de San Roque, diplomada en violencia de género, preventora y orientadora contra los delitos de integridad sexual en niños, niñas y adolescentes, y también quien estará hoy disertando en esta actividad que se va a dar hoy en San Roque. Te recuerdo, es la jornada sobre la prevención en abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Estarán disertando miembros de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, Apoya el CEPROFA, la organización CEJAS, Servicio Habitacional de Acción Social de Córdoba, junto a la Red de Participación Social de Córdoba, el Equipo Técnico de San Roque y la Asociación Con Voz, Asociación por una Vida sin Violencia. Hoy a las 3 de la tarde, viernes 26 de abril, en el IPEM 388, cito en Ceferino Amuncurá, sin número, comuna de San Roque.